Yeah, yeah, yeah, yeah. Kaleb Dimazi, baby. Ja duzal, Hazeda, bro, duzal. Bella, yeah. Entro en la party porque que yo tengo un pique, cabrón. Todas las gatitas se me acercan porque te es un millón. Estoy pa' la gordita y pa' la placa, yo le doy más el low. Me cogí una tip, pero a mi peli no la vivió. Fumo 420 pa' que eso booty rebote. En la pista pida sote, chuletón después las 12. Fumo 420 pa' que eso booty rebote. En la pista pida sote, chuletón después las 12. Pa' la cama tú, culito va pa' YouTube. Y tu amiga me pichea hasta por Bluetooth. Tu marido me mira con cara de loser. ¿Por qué te meto si se apagan las luces? Me echo uno, me echo dos, dale suelta hasta el dembow. Bájalo y súbelo, mientras bacaneo yo. Se ve que le meto mal la pista, a mí no me ronca, no me incita. Que tengo una shorty que está lista, que cuando lo mueve ya se cita. Ratata, se lo meto a domicilio. Baja más, hasta que llegue hasta el piso. Fuma más, estamos con los ojos loquitos. Ay, ay, ay, estoy rodeado de culi. Fumo 420, pa' que eso booty rebote. En la pista pida sote, chuletón después las 12. Fumo 420, pa' que eso booty rebote. En la pista pida sote, chuletón después las 12. Le pongo la nalga a brincar, la pongo de vuelta a meñar. Le pongo mi toma a cuchar, la pongo la pared pa' atrás. Le pongo la nalga a brincar, la pongo de vuelta a meñar. La pongo mi toma a cuchar, la pongo la pared pa' atrás. Rompe la disco y siempre dice que se la da en la boca. Todos me piden, todos me llaman, tengo la guacha loca. Placa gordita, nana culona, baby yo quiero a todas. Una lo baja, otra lo sube y lo choca.